IAC Radio. Voces. Voces. Voces. Voces. Hola, soy Charo Pradas, soy pintora y bueno, y también hago esculturas, soy artista en general, artista plástica. Nací en la vieja provincia de Teruel, viví en Zaragoza hasta los 20 años, luego me fui a Barcelona a hacer bellas artes y he vivido allí hasta ahora. Hago aquello para lo único que valgo, que es pintar. Es mi vida y bueno, últimamente hago meditación zen. Los últimos 20 años he hecho meditación zen y hago una hora o dos al día y me va llenando la vida también y me influye también a la hora de trabajar y esto. No ha hecho que cambiase mi obra, ha hecho que cambiase un poco mi forma de ser. Y indirectamente es posible que haya influido como influye cualquier cosa en la obra. En la obra influye todo. Pero no es directo, no hay inspiración zen. En la pintura utilizo técnica mixta. Acrílico, látex con pigmentos, una cosa muy, muy tradicional. Reivindico la pintura per se, aunque haga otras cosas como asamblajes y objetos, objet trouvé y cosas así, ready made, pero reivindico la pintura tradicional. Tengo una vena surrealista que incluso ahora que soy más expresionista y esto la tengo y Buñuel es uno de mis ídolos. Sí, pues se ha expuesto en diversos sitios de España, en el extranjero en colectivas. Haré una cosa pronto en esta temporada en la Casa Amarilla. En lo que trabajo es bastante interior, no sé si me influye el exterior o me influye la forma en la que me siento. En Zaragoza siento las cosas a lo mejor más intensamente. En Barcelona, como es un poco más grande, se diluyen las cosas y luego te tienes que concentrar en el estudio. Y en Zaragoza las vivo más intensamente, tal vez porque como tengo aquí a mi familia y esto, tengo más los recuerdos a flor de piel. IAC Radio. Voces. Voces. Voces. Voces. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.